noches, pueblo funebrero, quinto programa de la segunda temporada en el aire de AM1300 Radio Identidad. Para, como vos ya sabés, para Identidad Funebrera, de ahora en más, después de que la presidenta hizo su monólogo hablando sobre papel, prensa y toda su historia, hay quienes estamos de acuerdo y quienes no. Allá ellos, nosotros nos compete el mundo de Chacarita Juniors. Por eso es que de ahora en más, 8 y cuarto de la noche hasta 9 y cuarto de la noche, quizás un poquito más, nos vamos a tener en el aire de AM1300 Radio Identidad con la mejor información. Porque más allá de que Chacarita también jugó en Jujuy ayer, el fin de semana tuvo vida el funebrero a nivel social. Y además, durante el día de hoy también se fueron sucediendo noticias, pese a que el plantel estaba durmiendo, como luego del viaje en Rosario, sucedieron noticias y acá vas a tener la mejor información, como ya te tenemos acostumbrado, de lo mejor lo vas a tener acá, en Identidad Funebrera. Por eso ya le ponemos, apretamos el acelerador y nos ponemos a tono con el día y las novedades de Chacarita. Me acompaña Esteban Mesa a mi izquierda, esperamos por Ezequiel Ragone, que está volviendo de la Asociación del Fútbol Argentino, con toda la información que compete a Chacarita, con horarios, días de las próximas fechas, también con alguna que otra novedad que se sucedió hoy por la tarde, como mencionaba hace unos instantes, y con más información de la buena desde la Asociación del Fútbol Argentino. En la operación técnica está Damián Pelecchia, el operador, como siempre, Germán Oural, quien les habla, Damián Bruni. Ponemos una cortina y arrancamos con Identidad Funebrera, quinto programa de esta segunda temporada. Ya se viene lo mejor, quédate. Nacionales. Formalmente, ahora sí, ¿no? Ahora sí arrancamos formalmente el programa, este quinto programa, y lo más inmediato lo tiene. Tiramos el disparador, después lo vamos a desarrollar, porque cuando arrancábamos la transmisión ayer en el Estadio 23 de Agosto decíamos, Marcelo Fuentes no está en el banco de suplentes y se lo veía agazapado sobre la boca de los vestuarios. Entonces decíamos, bueno, ¿qué habrá pasado? A partir de ahí comenzamos la investigación pertinente. Tenemos información sobre eso que la vamos a tener más adelante. Primero le damos la prioridad al fútbol de la primera división, que jugó en el día de ayer en Jujuy, en el Estadio 23 de Agosto, en una ciudad que estuvo de fiesta, mucho calor por la tarde, después por la noche refrescó bastante, y Chacarita jugó un partido que quizás en los papeles aparecía como complicado, que se dio de esa manera, pero nos volvimos con ese sabor amargo de, si se apretaba el acelerador, si se hubiese querido ganar el partido, Chacarita tenía todas las condiciones para hacerlo, considerando además que tenía un equipo con uno menos, como lo fue Gimnasia, y además porque Gimnasia no resultó ser el equipo tan complicado como suponíamos, ¿no? Me parece que el arranque del campeonato para el Lobo Jujeño también marcaba y daba un sello, ¿no?, de lo que íbamos a ver. Nosotros nos dejamos llevar quizás por lo que se fue dando o lo que teníamos en mente de cada vez que se fue a Jujuy, ¿no? Pero bueno, en fin, Chacarita ayer igualó 1-1 con actuaciones destacadas. Por cierto, lo decíamos ayer sobre el final de la transmisión, que Nicolás Tauer fue uno de los puntos altos, Leonardo Sánchez también lo fue, William Martínez, los laterales fueron mencionados también en la transmisión en el aire de AM1300. Y después de la mitad de la cancha hacia adelante decíamos que De La Fuente no tuvo el partido que sí había tenido en la cancha del Maduro frente a Unión, que Gonzalo Bustamante quizás aportó algo más que hacía 7 días atrás en el frente a Unión de Santa Fe, y que los delanteros no tuvieron la actividad que sí tuvieron en la cancha de Almagro, aunque José Tavares siempre mostraba el tema del sacrificio, de tratar de jugar, de tirarse atrás. Y Mauro Villegas, que hace 3 partidos que está jugando de titular y hace 3 partidos que no demuestra demasiado. Así todo, me parece que hay que darle un crédito de 5 partidos y a partir de ahí sí empezar con las críticas o no, porque Chacarita puede jugar bien los partidos que restan y acallar críticas. Pero hoy por hoy Mauro Villegas no aparece como el delantero que pensamos que traíamos. Se le va acabando el crédito, pero por eso digo, hasta la quinta fecha le damos justamente algo de crédito y a partir de la misma empezamos a analizar, porque ya van a tener un mes más de fútbol. Ya los amistosos, la excusa de los amistosos queda de lado y ya tuvieron ritmo futbolístico. Por eso decía que el empate estuvo bien, por cómo siguió el resultado, el partido. Se repartieron mucho la pelota, un partido muy trabado, muy friccionado. Pablo Díaz tuvo mucha participación, para mí dirigió bien. La expulsión estuvo bien también el árbitro del partido. Gimnasia de Jujuy se fue con un caudal de amonestados bastante importante. Chacarita se fue con tan solo 2. Pero demuestra, en líneas generales, un partido que, para mi entender, fue malo. Que Chacarita, por algunos pasajes del partido, tuvo las mejores situaciones de gol. Que lo mereció ganar, pero por eso también me quedo con el que el empate estuvo bien a la hora de analizar el partido. Pero también digo que, analizando el partido, si Chacarita en el momento que mejor estaba le generó 2 o 3 situaciones, si se apretaba un poco más el acelerador, se arrinconaba más al conjunto de Francisco Ferraro, Chacarita tendría que haber ganado el partido, me parece, Esteban. Sí, yo creo que en definitiva sabora poco, por la expulsión que sufre Gimnasia, sí, la expulsión de Balborín, que el jugador, como decíamos ayer, los tres, sí, Ariel, vos y yo, en la transmisión de anoche, es el jugador más determinante que tiene Gimnasia. Si bien el enganche del Lobo es un gran jugador, tiene también otros jugadores sobresalientes, pero creo que Balborín es el jugador a marcar. Lo pierde a los 40 minutos del primer tiempo. Creo que para Chacarita era un trámite ya ese partido, de decir, bueno, listo, perdió el 9, ya está, vamos a buscarlo porque este partido es nuestro. O sea, si había que cuidarse de alguien en la previa del partido, era de Balborín. Lo perdió Gimnasia a los 40 minutos del primer tiempo, era un partido para ganar. Igualmente, me sumo a lo que decías vos de Mauro Villegas, yo se lo doy a todo el equipo. Si hasta la quinta fecha le voy a dar tiempo para, a ver, si se quiere, entre comillas, no matar a nadie, no decir, bueno, creo que ya voy a pedir que salga este jugador del equipo. Hasta la quinta fecha voy a aguantar. Primero porque, como decíamos, ¿no? 5 partidos, yo creo que ya es un piso importante como para sacar conclusiones reales de lo que está haciendo Chacarita y lo que puede llegar a dar. También teniendo en cuenta la calidad de los rivales. Creo yo que a la quinta fecha, sí, cuando Chacarita juega con Almirante Brown, ¿es así? Uh-huh. Aldo Civi la próxima, luego con Almirante Brown, creo que ya vamos a poder hacer una evaluación. También yo me quedaba ayer con ganas de decir, bueno, vamos a buscar el partido porque se podría haber llegado a la punta del campeonato con muy poco, ¿sí? Arriesgando un poquito más, quizás metiendo algunos delanteros, el debut de Diego Jaime tal vez un poco antes del segundo tiempo. De Jara. Y claro, exactamente, también de Jara, exactamente. Y decir, bueno, vamos a buscar el partido. Creo yo también que sí, la calidad de los rivales que tuvo, sí, Chacarita, Tiro Federal, Unión y Gimnasia, los tres son muy flojos, sí. En la previa tal vez podíamos hablar de otra cosa, pero en lo que se vio hasta aquí, tres rivales muy flojos que se podría venir a buscar un poco más que 5 puntos. Sí, y con el tema de la salida de Balborín, que me parece que tendría que haber sido un punto clave a la hora de analizar el partido, cosa que no lo fue porque no varió demasiado, salvo que Gimnasia se tiró un poco más para atrás y no generó tanto, porque de hecho la única situación peligrosa, realmente peligrosa que tuvo el equipo Pancho Ferraro lo tuvo en los pies de Balborín en un cruce de Facundo Torres por izquierda en el primer tiempo. Sí. No mucho más. Entonces digo, si Chacarita hubiese puesto en ataque, insistíamos y seguimos insistiendo, en ataque ponía a los laterales, no en simultáneo, pero sí mucho más, tendría que haber tenido una variante más en ofensiva. También me parece que los cambios en estos 3 partidos, por primera vez, Fuentes se confundió, porque los cambios no cambiaron absolutamente nada del trámite del partido. Sí, también quiero hacer un parate y no tanto apoyarme en cuestionamiento tal vez a los cambios que metió Fuentes, sino al equipo en sí. Cuando vos te echan un jugador, sentís un bajón anímico importante. Y más si ese jugador es la clave de tu equipo, ¿sí? Como lo es Balborín en Gimnasia de Jujuy. Ahora, cuando vos, jugando contra Gimnasia en Jujuy, te echan a Wolverine, vos tenés que ir a buscar el partido. ¿Sí? Ahí la culpa es del equipo, que el equipo no supo aprovechar esos 5 minutos de desesperación de Gimnasia, de decir, listo, acá vamos a buscarlo, que acá se lo ganamos. Nos vamos a estar ganando 1-0. Sí, se tendría que haber quizás sacado la camiseta de visitante, Chacarita, e ir a buscarlo. Porque también el otro punto de que siempre se dice, cuando vas al interior, la gente pesa mucho. Ayer no pasó para nada. De hecho, el estadio estaba, creo, en un 60%, 70%. Y vacío. Sí, y estaba pensando en otra cosa. Seguro. La gente de Jujuy. Es más, no. Cuando empezó el partido, yo creo que de toda la gente, no sé la cantidad que ayer que fue a la cancha, pero de toda la gente que había ayer, cuando comenzó el partido estaba la mitad de la gente que había cuando terminó el partido. Yo creo que la gente fue llegando en el transcurso del primer tiempo, los primeros 15, 20 minutos. En ese tiempo fue cuando llegó, creo yo, el mayor caudal de gente y en poco tiempo. Sí, le decimos a la gente que acaba de entrar a los estudios de Radio Identidad, nuestro corresponsal de la Asociación del Fútbol de la Argentina, Ezequiel Ragone, que viene con la información que la fresquita prometió ya durante la tarde. Sí, algún adelanto estuvo en el blog, que en realidad ya cambió de dominio, así se dice, ¿no? Productor dominio, es www.identidadfunebrera.com.ar, es la nueva dirección, mucho más accesible, mucho más fácil, más cómoda para el pueblo funebrero que poder acceder hacia la página, que ya tuvo un cambio en este semestre, hubo alguna otra cosita importante que la dejó muy pero muy bien en cuanto a su diseño, y me parece que dentro de poco va a haber otra. Estamos esperando que algunas manos mágicas, sí, que lo sepan hacer, lo puedan hacer, obviamente sin cobrar costo. Siempre aquí nos manejamos, escuchamos ofertas por canje, si se quiere. Cualquier oyente que esté en el aire de M1300 escuchando, y bueno, yo soy diseñador web, yo estoy estudiando, tengo que dar la mano a la gente de Chacarita, la gente de Identidad Funebrera. Llama al 4586-8819, pide el teléfono de la gente de Identidad Funebrera y aceptamos cualquier tipo de colaboración. Mira, mail también, identidad-funebrera@hotmail.com, ahí pueden mandar las ofertas que tengamos. Sí, buenas noches, acabo de llegar de la AFA, varias novedades. Tengo. Mire, perdón, que lo interrumpa, pero mire cómo se presenta solo. Sí, vino con el aura, vino cargadísimo. Sí, que anda bien. Llama a Mano Santa que lo descargue un toque porque vino. No, con por todo, favor, no. Él me presentó, yo saludo a los oyentes. No, antes, déjame contar una cosa. ¿Cómo es la cancha? Al 4856-8819 es el teléfono de la radio, al cual puede llamar cada de la gente y dejar algún mensaje, sea a favor o sea en contra de este programa, o sea a favor o en contra del equipo. Acá no hay limitación a la hora de hablar absolutamente a nadie. Ahora sí, lo presentamos a Ezequiel Ragone. Tiene títulos que estamos desarrollando el partido. Vamos a tratar de tener alguna voz de ayer por la noche. Bien. Tiene títulos y lo desarrollamos durante el programa. Títulos. Tengo el árbitro para la cuarta fecha frente a los Civi el día lunes, 21 horas en Almagro. Tengo día y horario de la quinta fecha y día y horario de la sexta fecha. Me viene completo. Se fue un mes para adelante casi. Bueno, discúlpeme. Qué yo bárbaro. Dije que iba a AFA y le iba a traer información. Quinta y sexta, ya días y horario, bueno, la cuarta ya lo sabíamos. Pero la quinta y la sexta ya está diagramado. Faltan los arbitrajes. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? Sí, algo más. Sí, algo más sobre algo que adelantamos en el blog durante la tarde y también vía Facebook. La posible, si es que se puede llamar, inhibición sobre Chacarita. Vamos a adelantar un poquito más sobre eso. Y hay algo que todavía se está analizando y todavía no se terminó, de la cuestión que hay entre Chacarita Juniors y Newell's Old Boys de Rosario por el pase de Insaurralde. Todavía seguimos. Todavía se sigue manejando. Hoy es el último plazo, pero más adelante se lo voy a explicar bien a los oyentes. Esos son los títulos de la novedad de AFA. Y explíquemelo a mí también, porque hubo hasta mails oficiales explicando la situación, hubo posteos en cuanta página funebrera hubo, siempre aclarando el tema. Y si se sigue tratando, evidentemente hubo o incumplimiento de pago o está faltando la algo. La información que manejo, hoy es el último plazo que tiene Newell's de solucionar bien esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Se lo cuento más adelante. Bien, vamos a las vías de comunicación. Después de las vías de comunicación, metemos una cortina y ya desarrollamos más este partido con alguna voz de los protagonistas. Tu opinión nos interesa. Después de la señal. Estamos esperando tu llamado. Gracias. Bueno, el teléfono de la radio es 4856-8819. Podés mandar también un SMS enviando la palabra Chaca Espacio, tu mensaje al 1919. Podés también entrar a nuestro sitio web www.identidadfunebrera.com.ar. Atención que cambiamos de dominio, ¿sí? No es más el blog, ¿sí? Identidad Funebrera de 1300.com.ar. Eso ya quedó en el pasado. Hoy somos www.identidadfunebrera.com.ar. También en Facebook, tipeá en el buscador Identidad Funebrera, hacete amigo y ahí vas a tener toda la info del funebrero minuto a minuto en el programa, en transmisiones y durante toda la semana. También en Twitter buscanos Identidad 1300 y nuestro mail identidadfunebrera@radioidentidad.com.ar. Soy José Seguil D'Angelo y quédate escuchando Identidad Funebrera. Bien, arrancamos el segundo bloque de Identidad Funebrera en el aire de AM1300 Radio Identidad. Recordemos que arrancamos 15 minutitos más tarde porque hubo cadena nacional en el día de hoy de parte de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que iremos hasta 9 y cuarto de la noche, quizás un poquito más. Le seguimos desarrollando el partido con los chicos aquí en la mesa, con Ezequiel Ragone y Esteban Mesa. Chacarita empató 1-1 en Jujuy en el 23 de agosto, con lo cual también pasamos a otro punto de lo que hablamos en la transmisión, que era había que empatar de visitante o no perder y ganar de local. Esto en la regla se sigue manteniendo y está bien que así lo sea, más allá de que el partido ayer, como ya lo comentamos en el primer bloque, quizás ha meritado una victoria del funebrero, pero en cuanto a esta regla está bien y es un punto positivo porque esta categoría es muy pareja y salvo Boca Unidos, que también mantiene la regla porque ganó sus dos partidos de local y empató el partido de visitante, o sea, invirtió los partidos de Chacarita, así que Chacarita viene por el buen camino en principio. Y en balance propio, ¿sí? Y en balance general, Chaca está bien ubicado, ¿sí? Ha empatado sus dos partidos de visitante y ha ganado el partido de local. No le han convertido goles de local, también suma, es un mérito importante, pero ayer, teniendo en cuenta el rival de turno, ¿sí? Gimnasia, ¿sí? En Jujuy, eso es un punto a favor. Ahora, punto en contra, le expulsaron a Bolvorín a los 40 minutos del primer tiempo. Era un equipo que no había convertido, el único que no había convertido goles tanto de local como de distante. Era el único equipo que no tenía goles en el campeonato. Sí, acompañó al Instituto que después marcó. Seguramente. Sí, hasta aquí no hizo ningún gol. Yo creo que, o sea, viene pasando en todos los segundos tiempos de hasta aquí que se ve la mejor parte de Chacarita. Pero no por ahí en el juego ideal que quiere Marcelo Fuentes, sino en actitud, en garra, en ganas, en querer ir a buscar el triunfo y llevarse los tres puntos. Por ahí ayer los cambios fueron muy obvios, o sea, no obvios, sino que la lógica, puesto por puesto, no arriesgo de visitante, me traigo un puntito cuando por ahí el partido sí daba para traerse algo más de un punto. Déjame que te meto un asterisco ahí, ¿sí? Es verdad que Fuentes metió cambios, ¿sí? Puesto por puesto, ¿sí? Ahí, hasta ahí estoy con ustedes. Ahora, tengamos en cuenta que Tavares viene de estar casi un año parado por la operación que tuvo en España, ¿sí? La lesión y la posterior operación, estuvo casi un año parado, ¿sí? Es un tipo que tiene un físico importante, ¿no? Por eso el apodo de tanque. Sabemos que está el 100% de la plenitud física. Mauro Villegas, que todavía no termina de acomodarse. Para mí los cambios estuvieron bien. Tal vez los hubiera pedido un poco antes, pero para mí los cambios estuvieron bien. Pensemos que cambió la delantera, puso un volante y dos delanteros a jugar el equipo, ¿sí? Fue a buscar el partido. Sí, también recordemos, apuntalando lo que decís vos del físico de Tavares, jugó todo el partido Almagro y corrió... Una locura. Corrió muchísimo Tavares, por eso puede llegar a sentir. Lo que yo digo es que los cambios pieza por pieza en algún punto le jugaron en contra. ¿Por qué? Porque en gran parte del segundo tiempo Chacarita abusó de los centros. Centro al área. Si hay uno que la cabecee, mejor. Bueno. Pero para mí que hay que buscar otras opciones, porque seguramente no, que tengamos referente de área como Tavares y Villegas, a eso no quiere decir que hay que abusar de los centros. Ahí quería llegar yo. Tenemos un delantero como el Tanque, ¿sí? Que es un tipo para que tirarle un centro y que aguante la pelota, ¿sí? Y otra cosa, tenemos dos laterales, Aguilar y Leandro Benítez, que desbordan todo el tiempo. Es una cosa de loco, sí, lo que corren estos dos muchachos. Después vamos a analizar bien la actuación de cada uno de los laterales, que para mí en el primer tiempo fue lo mejor Pablo Aguilar y en el segundo tiempo fue Leandro Benítez. Pero tenemos dos laterales que van todo el tiempo a desbordar y tirar el centro, ¿sí? Y lo hacen muy bien. Pablo Aguilar tira muy buenos centros. Y otra cosa, me hace acordar mucho, ¿sí?, el Tanque, no físicamente, sino por la forma de juego y por lo que pasaba en Chaguita en aquel momento, a Parra, ¿sí? Que Parra era un 9, que lo teníamos todo como referencia de área y tenía que bajar siempre para pivotear la pelota, porque no le llegaba, lo hacía muy bien, pero le faltaba presencia en el área de Chacarita. Para mí lo que no termina de engranar o no se termina, no sé si de entender, pero no, seguramente de ensamblar dentro del juego, no se plasma la idea, es eso que marca Marcelo Fuentes de que los dos volantes externos lleguen al área constantemente. Ni Lázaro ni Bustamante lo hacen. Me parece que Bustamante, por características, así como también por Lázaro, se mete muy al medio para jugar, sí, casi delante del doble 5. Pero ten en cuenta que también, sabiendo que tenés dos laterales que pasan todo el tiempo al ataque, los volantes tienen que quedarse un poco. No pueden, si no, vamos ahí con Pablo Aguilar, con Benítez, vamos con Bustamante, vamos con Lázaro por un lado. Sí, no, pero a lo que voy es, si se corren los externos, se corren hacia el medio para hacer enlace y distribuir la jugada, los laterales tienen que ir indefectiblemente para terminar la jugada por el otro lado, si llueve un centro. Ahora, lo que digo es, la característica también de la Fuente es ir para adelante. Entonces, si Bustamante se corre para el medio, si Lázaro se corre al medio y de la Fuente va para adelante, estamos encontrando con un embudo, porque están yendo tres jugadores hacia el mismo lugar, que son los tres cuartos de cancha. Me parece que ahí, a la hora de distribución de la jugada, de armada la jugada, es donde le está faltando. Además de contar que más allá de que Gimnasia contó con uno menos, retrocedió mucho más en el campo de lo que se esperaba y Chacarita no tuvo paciencia a la hora de armarlo. De hecho, tuvo una jugada que fue la de Villegas, que le llegó profundo a la media luna del área, enganchó Villegas, le pegó y Vangardino se tiró sobre su par de izquierdo. Esa fue la primera jugada colectiva, creo que en todo el campeonato, en estos tres, sí, partidos que tuvo Chacarita, una muy buena jugada que tendría que haber terminado, sí, en gol, pero de esto hay que agarrarse para empezar a repetir esa jugada. Y en aquella jugada fue Bustamante al medio y Pablo Aguilar fue al carril, pero fue a fondo hacia el carril, le enganchó, tiró al centro y le quedó a Villegas. Y recuerdo también una jugada en el segundo tiempo contra Unión, cancha de Almagro, que termina en un remate de la Fuente muy cerca. Es una jugada que previamente tiene 4 o 5 toques que empieza con un pivoteo de Tavares. Sí, porque si repasamos jugadas claras, chances claras de gol, no me quiero olvidar de ninguna, pero me parece que estamos en la de Mauro Villegas que comenté recién y la de Leandro Benítez, el sablazo de tres cuartos de cancha que pegó en el palo. ¿Sabes que le faltó un poquito de comba? Sí, parece. O que la pelota baje un... Porque vos fíjate antes, que baja bien la pelota porque rebota hacia abajo. Sí. O sea, era un centímetro más abajo en el travesaño y picaba en la línea y entraba. Sí, la verdad que sí. Yo creo que por ahí, volviendo un poquito al tema de los cambios, hubiese arriesgado un poquito más en el medio campo. O sea, la defensa, mantenerla con la línea 4, que los defensores, los laterales vayan y tiren centro, pero por ahí hubiese desarmado un poquito, romper un poquito el doble 5. Sí. O sea, y aparte ayer de la Fuente lo noté bastante impreciso en gran parte del segundo tiempo. Hubo dos o tres jugadas que tocó, que hubo una muy clara en la mitad de la cancha que pasó de suerte y la agarró Benítez, que si la llegaba a enganchar el delantero de Gimnasia Jujuy, no sé qué hubiese pasado porque era, lo enganchaba mal parado a Chacarita. Sí. Hay que ver que si va a seguir haciendo cambios Marcelo Fuentes para la próxima fecha o no, o por ahí los mismos 11 que salieron ayer van a salir de vuelta frente al otro. Otra cosa, y tengamos en cuenta esto, Matías Pizano y José Ángelo, tal vez jugadores rapiditos que hubiéramos necesitado ayer, estaban convocados a la selección, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es bueno? Porque es muy bueno, ¿sí? Ayer no fue bueno para Chacarita en el partido, pero es bueno para Chacarita como club, como institución, para valorizar sus jugadores. Y tengamos en cuenta eso, ¿sí? Matías Pizano y José Ángelo fueron convocados al Sub-20, no pudieron estar ayer. y tal vez. Y ojo, porque José D'Angelo fue titular la primera fecha, ¿sí? Y Matías Pizano es un cambio permanente, es, creo yo, el primer o el segundo cambio que tiene Chacarita en el banco de suplentes. Bien, vamos, hacemos una cortina para hacer un separador y ya nos metemos con más información, con información más reciente. Contamos un poco lo que fue el viaje de Chacarita hacia Buenos Aires y también las informaciones recientes que tiraba el disparador también Ezequiel Ragone de lo que aconteció hoy a la tarde a través de Mauro Navas y la posible división al club. Dale. Soy Fernando de la Fuente, quédate escuchando Identidad Funebrera. Identidad Funebrera, el sello de tu pasión. 4856-8819, el teléfono de AM1300 Radio Identidad, para comunicarse y dejar tu mensaje y decir, bueno, cómo viviste el empate entre Chacarita y Gimnasia y Grima de Jujuy. 0-0, agradecemos a todos los que estén escuchando el programa, a todo el pueblo funebrero y a todos los que mandan mensajitos avisando y diciendo que están en el aire. Escuchando el aire, tenemos en línea la primera comunicación de la noche. Tenemos el placer de saludarlo a Leandro Benítez, quien ayer comentábamos en el inicio del programa, tuvo la situación quizás más clara para Chacarita. Primero los saludo, buenas noches Leandro, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos, ¿cómo andan ahí? Bien, Damián Bruni te saluda. Preguntarte primero cómo te sentís, imagino, algo cansado tratando de recuperarte después de un largo viaje. Sí, ¿cómo te va, Damián? La verdad que sí, un viaje bastante largo, ya que fuimos a Salta y bueno, después de ahí de Salta nos vinimos para Buenos Aires, llegamos eso de las 7 de la mañana, un viaje cansador, así que sí, tratando de recuperarnos. Y en cuanto al partido, ¿pudieron desmenuzarlo ya? ¿Lo analizaron un poco entre todos? ¿O eso queda para los próximos días en los entrenamientos? No, sí, eso, bueno, más allá del viaje largo que tuvimos, a medida que pasó el tiempo que veníamos de Jujuy, veníamos hablando sobre el tema, la verdad que nos venimos con un gusto amargo, porque creo que perdimos 2 puntos, regalamos un primer tiempo que por ahí nos podía haber costado caro con alguna llegada de ellos, así que no, triste, pero también tranquilo, porque falta, esto recién empieza y falta mucho. Leandro, Ezequiel te saluda, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué pensaste en el momento que le pegaste ese sablazo y la pelota iba bajando? ¿La veías adentro o veías que se te iba para afuera? ¿Cómo te va, Ezequiel? Buenas noches. No, la verdad que apenas le pegué, yo pensé que se me iba la pelota, se me iba afuera, pero empezó a bajar y la verdad, te digo la verdad, apenas empezó a bajar, pensé que entraba, empecé a correr para el costado como pensando que iba a entrar, y bueno, tuve la mala suerte de que pegó en el travesaño y no pude entrar, pero la verdad que me fui con mucha bronca por eso también. Te quedaste con el festejo atragantado, pero te preguntaba por esto porque, como comentó Damián, fuera de lo de sacándola de Villegas, fue la situación más clara que tuvo Chacarita. ¿Por qué crees que tiene que ser un pelotazo desde afuera del área de un defensor una de las situaciones más claras de gol de Chacarita? ¿Es falta de creación de juego o que los delanteros no están finos para buscarse el huequito ese para poder definir? No, para mí Ezequiel, mirá, creo que nos pasó como contra Unión, y le dije antes a Damián, perdimos un primer tiempo que por ahí no jugamos a lo que nosotros venimos haciendo en la práctica. segundo tiempo mejoramos un poco, pero tampoco pudimos hacer lo que veníamos planteando para el partido de Jujuy. Lamentablemente, bueno, tuvieron que venir por pelotazos y llegadas que tuvimos un poco mala pelota, pero llegadas así de afuera, tiro de afuera del área. Nos fuimos tristes también por lo que entregamos en el partido. Nosotros creemos que estamos para más y de a poco, yo creo hoy en día que de a poco el equipo se va a ir formando y que hay muy buenos jugadores. Hay que estar tranquilo porque, bueno, como te dije antes, faltan 35 fechas y esto recién empieza, ¿no? Pero no nos tenemos que tenemos que tratar de no regalar un tiempo como lo hicimos contra Jujuy, porque nos puede costar caro si no meten un gol. Nos va a costar muy caro. Leandro Esteban, te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Esteban? Bien, muy bien. Me imagino la siesta, ¿no? Que habrás dormido hoy, porque primero, de hacer anoche todo el lateral y de vuelta todo el tiempo, y después, bueno, terrible viaje, como comentabas vos, primero Salta en bondi y después el avión hasta acá. Siesta larga, me imagino hoy. Sí, eso, la verdad que sí. Por ahí, al estar tan pasado revolución, la cabeza te va a mil y eso te cansa más, ¿viste? Yo estaba más cansado de pierna que de aire. Terminé muy cansado de pierna, pero la verdad que sí, una siesta que vino bien para tratar de empezar mañana con todo, bueno, no, si Dios quiere. Me imagino que el equipito de música, la nueva luna y todo eso, no habrá sonado en el viaje de vuelta porque ni te animaste porque te mataban. No, eso sí. Ni me animé tampoco porque como mi compañero y yo no estábamos de ánimo para la música, pero tampoco, viste, o sea, fue una amargura en el momento, con el transcurso de las horas y del viaje que veníamos, ya empezamos a charlar del tema y como que se nos iba pasando, pero bueno, en el momento de terminar el partido, las primeras tres horas, te puedo decir que el estadio era un silencio porque perdimos dos puntos y teníamos la posibilidad de estar en la punta, y a quién no le gusta estar en la punta, ¿no? Obvio, seguro. Leandro, metiéndonos un poquito más en el partido de vuelta, ¿sentís que le faltó picardía para aprovechar la expulsión de Balborín, tal vez el jugador más peligroso de Gimnasia en ese primer tiempo? No sé si picardía, viste. Nosotros en el primer tiempo no se notó, para mí, no se notó el 11 contra 10. Más porque estábamos como tensos, nerviosos, por ahí errábamos pases de 5 metros, me pasó a mí mismo una pelota que le quiero dar a Mauro Villegas, por ahí en el segundo tiempo bajamos más los decibeles y bueno, nos pusimos a jugar más y creo que ahí se notó un poquito más la diferencia del 11 contra 10, porque pusimos la pelota al piso, más allá de que mejoramos un poquito más, no te digo que mejoramos bastante, pero tuvimos más situaciones, prácticamente ellos no llegaron, la única que llegaron con un pelotazo, bueno, que tapó Nico, pero después no tuvieron ninguna, ellos aprovechaban mucho la pelota parada, nosotros estábamos bien paraditos atrás y tuvimos mejor la pelota, pero en el primer tiempo la verdad que no lo supimos aprovechar al hombre de menos que tenían ellos. Sí, Leandro, más allá de hacer un análisis específico de este partido, yendo a los tres partidos, el balance de puntos, el caudal de puntos es el esperado, me parece, en este sentido que quizás en la Primera B Nacional se marca de ganar todos los partidos de local y no perder de visitante. En ese punto Chacarita está cumpliendo. Y sí, eso sí, yo te voy a decir la verdad, este punto va a valer si nosotros ganamos contra los Civi acá de local, va a valer y mucho. Para nosotros, como fue el punto contra Tiro Federal cuando le ganamos Unión, valió y un montón, así que esta semana a prepararnos con todo y bueno, y tratar de la localía, que siempre quedan los tres puntos acá. Hablando en particular de tu función dentro de la cancha, Marcelo Fuentes te pide que vayas constantemente al ataque, digo porque vos y Pablo Aguilar son quizás los jugadores de más despliegue físico, corriendo siempre toda la banda. Y considerando además que los que están delante de ustedes, por un lado Bustamante y por el otro Lázaro, quizás no son jugadores de hacerle el habitual relevo, o sea, son de tienen que ir y volver, porque si no Chacarita queda con el hueco. Claro, exacto. Sí, bueno, Marcelo plantea cada partido un planteamiento distinto a acorde cómo juega el equipo que vamos a enfrentar. ayer, por ahí en el segundo tiempo, cuando terminó el primer tiempo, nos pidió a Pablo y a mí que bueno, que abramos bien la cancha y tratemos de ir y venir constantemente, y tratar de dañar por afuera. Por ahí nos soltamos un poquito más y bueno, eso nos dio a que tengamos más llegada. En ese funciona. Se lo trata de plantarlo acorde como juega el rival contrario de nosotros. En ese funcionamiento que vos marcás y teniendo en cuenta las características que vos demostraste en estos tres partidos, te conviene, me parece, jugar quizás con un volante externo, si se quiere, como Lázaro, de características que se meta más hacia el medio, que quizás con Pablo Andretich, que tiene similares características a vos en esto de abrir constantemente la cancha, ¿no? Sí, sí, son jugadores de características distintas. Por ahí Pablo es más carrilero, sí. que volante enganche. Ezequiel por ahí tiene más juego con la pelota, trata de asistir a los delanteros y alimentarlo de gol a los delanteros. Pablo ayer cuando entró, bueno, fue el que por ahí tuvo más ida y vuelta que Ezequiel pero yo la verdad que me sentí cómodo con Ezequiel estos partidos que venía jugando y bueno, Pablo ayer entró muy bien también. Sí, estamos hablando con Leandro Benítez, ya cerrando la nota. Te pregunto cómo te estás adaptando vos a la primera B Nacional, considerando que sos un jugador que participaste en clubes de primera división y jugaste varios partidos en la máxima categoría del fútbol argentino. ¿Qué diferencias notás? ¿Cómo te estás sintiendo vos bajando una categoría? Y yo te digo la verdad, la diferencia que noto es que por ahí el Nacional B es más aburrido, se juega mucho más friccionado, tenés menos espacio, pero yo la verdad que en este equipo me he sentido muy bien con el transcurso del partido, creo que fui de menor a mayor mejorando de a poquito, así que tratando de mejorarme día a día y tratar de afianzarme en el equipo, que es lo que quiero. Sí, y ¿es tan así el hecho de la variación en cuanto quizás al ambiente seguro, pero sí a la predisposición del jugador a la hora de jugar cuando se juega de local como de visitante? Porque en esta categoría sos visitante, no tenés prácticamente apoyo más que los jugadores del plantel, algún que otro directivo, más algún que otro colado que se meta por ahí. Sí, la verdad que para mí eso es raro porque, bueno, ayer por ahí cuando teníamos la chance de gol, viste, que se sienta un Hugo o algo así, es muy diferente. Por ahí cuando tuvo el remate que pegó en el travesaño, cuando tuvo Fernando la que pasó cerca del palo izquierdo, no se sentía nada y eso, viste... por ahí es medio raro. Claro. Si Dios quiere, yo me voy acostumbrando a eso, a mí no me hace mucho mal ni nada por el estilo. O tal vez la que tuviste vos, Leandro, de que pegan el travesaño y decís, uy, ahora ¿para dónde lo grito? ¿A quién se lo grito? Porque si no tengo gente para gritárselo, se lo grito, para ahí si lo grito mal me confundo, se lo grito a la gente, a la hinchada local y se arma un lío bárbaro. No, sí, la verdad que si entraba no sabía para dónde iba ahí, no sabía nada, porque tampoco estoy acostumbrado a hacer goles. Soy más de tirar centro y de asistir que otra cosa, así que me quedé con esas ganas, pero si Dios quiere, alguna chance voy a tener, y si me toca jugar en el transcurso del campeonato. Sí, seguramente, y aquí vamos a estar esperando también progreso, tanto en tu juego como en el del equipo. Leandro, pregunta, a ver, se me escapa ahí una, porque varias chicas entran al blog nuestro, ahora a la página, al Facebook, y preguntan, ¿cuántas veces por semana va a la peluquería Leandro Benítez? No, ninguna, ninguna, no. Soy mucho de peinarme yo solo. Baño de crema. Lavarme dos, tres veces... Bañarme dos o tres veces por día, pero no, nunca. ¿Y ahí hay un planchado y analizado? ¿Qué hay en ese pelo? No, nada. Vos sabés que nada. Todo me carga por lo mismo, pero nada, ya es naturaleza. ¿Con quién concentrás, Leandro? en la habitación. Y venía concentrando con Ezequiel Lázaro, y me tocó con Fernando de la Fuente, y bueno, Ezequiel ahora esta última. ¿Y el cambio para bien o para mal? ¿Cómo? El cambio para bien o para mal, el hecho de Ezequiel Lázaro, me parece cordobés, un poco más jugador, ¿no? No, sí, para bien, la verdad que son el grupo de unas personas excelentes, nos llevamos muy bien todo y bueno, yo con Fernando me llevo excelente, soy con uno de los que más me hablo, con todo, así que, y con Ezequiel por ahí es un poquito más grande, así que es un poquito más serio la pieza, pero es un fenómeno también. Leandro, agradecerte por el contacto y la seguimos en cualquier momento, ya pasó por los estudios José D'Angelo, que hablamos un poco más de la vida y cómo es que llega Chacarita también, así que en cualquier momento, si se da la oportunidad, te esperamos también por aquí. Sí, cuando ustedes me avisen no hay problema, le agradezco también por haberme llamado y por esta nota, así que les mando un beso grande a ustedes y que sigan con los éxitos. Bueno, gracias Leandro, hasta luego, suerte para vos y para todo el plantel también, gracias. Gracias, igualmente serán dados, saludos a todos, chau, buenas noches. Bien, ahí se fue Leandro Benítez, el número 3 de Marcelo Fuentes, que me parece, junto a Pablo Aguilar y a los dos centrales, son los jugadores que desde el arranque del campeonato de esta parte, son los que mayor evolución van demostrando. Bueno, sí, creo que la defensa es el punto más regular que tiene Chacarita, sí. Los dos centrales se han complementado muy bien, tal vez en el primer partido se los vio un poco más flojos, pero es comprensible porque los centrales tiene que haber mucha coordinación entre ambos, y bueno, y los laterales sí, pasando una vez cada uno, yo creo que lo más regular de Chacarita la defensa. Pero el primer partido, porque fue el primer partido valga la redundancia, de esa defensa. Y otro, creo que el punto más alto es Tauber. Sí. Chacarita tiene la valla cerrada después del primer partido frente a Tiro Federal por Tauber. Acá estaba el compañero que me faltó anoche. Ibas ayer y Tauber era figura. A ver ustedes, chicos, a ver la gente que está escuchando. El sábado, tipo 11 de la noche, cuando estás algo, no salgo, me falta una pierna para decir, dale, flaco, vamos a bailar a tal boliche. Bueno, me faltaba Ezequiel Ragone ayer para hacerme la gamba, para decir, la figura fue Tauber, viejo. Lo discutí a muerte, los quise convencer. Pude con el comentarista, con el relator, no pude con Estudios Centrales. Para mí la figura fue Tauber. Tuvo dos la clarísimas. La que saca en el segundo tiempo. No, es una locura. Gente, valió el punto que Chacarita se trajo de Jujuy. Gente, de esta manera, 45 minutos a la primera división de Chacarita. Empató 0-0 frente a Gimnasia y Grima de Jujuy. Damos por terminado el partido. Empezamos a desmenuzar otras tareas también. Ya se viene también la información de lo de Navas. Y alguna otra nota más, otra voz más, la vas a tener acá en Identidad Funebrera, en el aire de AM1300 Radio Identidad. Seguí, quédate, que está lo mejor, está acá. Soy Leandro Benítez y quédate escuchando Identidad Funebrera. Tercer bloque de Identidad Funebrera en el aire de AM1300 Radio Identidad. Ya pasó la voz de Leandro Benítez. Vamos a tener otras voces también por aquí. Nosotros nos metemos ahora a desarrollar lo que aconteció hoy por la tarde. Noticia reciente, el tema de la posible inhibición para el club de parte de Mauro Navas. En algún momento, o sea, cuando la información surgió, nosotros empezamos desde anoche con el tema de que Marcelo Fuentes no estaba en el banco de suplentes acompañando a la delegación, estaba en la boca de entrada de los vestuarios. A partir de ahí fue el puntal para empezar a desarrollar lo que vamos a desarrollar en unos minutos. En principio se pensaba que Fernando Gamboa era el que iba a poner la inhibición, pero no, finalmente fue Mauro Navas. ¿Es así? Claro, en principio surgió que Fernando Gamboa había presentado una inhibición al club. Por ende, el técnico no podía hacerse presente en el campo de juego, dentro de la cancha. Es lo mismo que cuando un jugador de fútbol inhibe a un club, los jugadores, los refuerzos que llegan, no pueden ser utilizados por ese club. transcurriendo las horas del día y más entrado por la tarde, pudimos desmenuzar que quien está intentando reclamar una deuda es Mauro Nava. Recordemos que Mauro Nava estuvo trabajando en el club exactamente 29 días. Yo hoy por la tarde, cuando me enteré que Mauro fue quien había iniciado algún reclamo alguno, me comuniqué con él, estuve hablando, muy amable como siempre Mauro, y me explicó cuál era la situación. Él recurrió al gremio para asesorarse sobre esta deuda. Uh-huh. En principio no hay ninguna inhibición hasta aquí. Inhibiciones no hay ninguna. La situación es la siguiente. El club no presentó al gremio, o ante quien corresponde, la autoridad que corresponde, que había rescindido contrato con Mauro Navas. Entonces, por ende, hasta que no está resuelta esa situación, el técnico nuevo, el técnico de turno, en este caso Marcelo Fuentes, no podía ingresar al campo de juego, al banco de suplentes, al corralito, a darles indicaciones como Dios manda y como siempre se tiene visto a los técnicos. Es por eso que Chacarita recurrió a una extensión de ese plazo que era por las dos primeras fechas. Chacarita solucionaba ese problema y a partir de la tercera Marcelo Fuentes ingresaba al campo de juego. No arregló esa situación, por eso ayer Marcelo Fuentes no estaba habilitado para ingresar al banco de suplentes. Claro, lo que entiendo es, a ver, no está legalizado en el gremio la finalización del contrato de Mauro Navas como técnico de Chacarita. Entonces, para el gremio, el técnico de Chacarita es Mauro Navas. Es por eso que Marcelo Fuentes no puede sentarse a ocupar dicho cargo, porque para el gremio, legalmente, el técnico es Mauro Navas. El contrato de Marcelo Fuentes fue presentado a AFA, firmado, sellado como corresponde y como la ley manda, fue presentado en AFA. En AFA está todo bien, pero el gremio de los árbitros, de los técnicos, no tiene todo en regla. Entonces hay un paso que Chacarita se olvidó de hacer o vio presentarlo. ¿Qué pasa aquí? Mauro Navas, en un principio reclamaba esos 29 días, 30, un mes exactamente de deuda. Ahora está reclamando 3 meses de deuda. Haciendo cálculos por las fechas y todo, entiendo yo que es hasta casi la finalización del contrato el 29 de junio. Sí, en realidad me parece que lo que reclama 3 meses es para dar de baja el contrato. Claro, que en realidad ahora ya no está en vigencia, porque él, si no recuerdo mal, firmó el contrato hasta diciembre. Claro. No lo tengo seguro eso ahora. Lo que los técnicos firman... Perdón, habría que... hasta junio, hasta la finalización del campeonato en primera división. Él está reclamando eso, pero en principio la firma del contrato, si mal no tengo entendido, habría que ver bien las reglas y las leyes, es por un año los técnicos. Sí, entonces, de marzo a marzo, recordemos que cuando Gamboa debutó en Chacarita... Firmó de octubre a octubre, que justamente ese partido que debuta y gana Chacarita con Arsenal, en la transmisión en vivo pudimos hablar con McAllister, representante de Fernando Navas, de Fernando Gamboa, y dijo que el contrato es por un año. O sea, de octubre a octubre, de marzo a marzo, de diciembre a diciembre. Así que el contrato de Mauro Navas finalizaba en marzo del 2011. Mauro Navas no reclama hasta marzo el año completo. Reclamaba en principio los 29 días trabajados, que lo que él dice y lo que a mí me dijo hablando por teléfono, Chacarita no le pagó ni un solo día. Lo que ahora reclama es los 3 meses hasta la finalización del torneo del 30 de junio, lo que fue el torneo de primera división. La cuestión es la siguiente: los dirigentes de Chacarita están viendo de qué manera conseguir ese dinero para poder abonar esa deuda y arreglar con el jugador y que no caiga inhibiciones sobre el club. Recordemos que en los días previos al debut en el campeonato salió un informe de la comisión directiva aclarando la situación de que Chacarita no tenía ninguna inhibición y que estaban todos los jugadores en condiciones de debutar el campeonato. Hasta aquí lo que es de Mauro Navas, lo que pasó hoy. Vamos a ver cómo sigue, lo vamos a seguir de cerca, hablando con los protagonistas. Un poco de esta información que yo acabo de dar es consultado con Vicente Celio. Nuestro amigo Javier Luis estuvo hablando con él hoy por la tarde y me pasó alguna algún un poco de información me comentó, porque yo no me pude comunicar con Vicente Celio, pero eso es la información que hay. Okay. Mauro Navas recurrió al gremio consultando sobre esta deuda, de qué manera proceder, si inhibir o no inhibir. Por ahora no hay inhibición para Chacarita, por ahora, en estas claro. horas. A ver, expliquemos, no hay inhibición, pero así y todo, Marcelo Fuentes no puede sentarse hasta que no se solucione en el banco de suplente de Chacarita como técnico del club, no porque haya inhibición de Mauro Navas, ¿sí? Dejémoslo en claro, sino porque legalmente para el gremio de los técnicos, el técnico de Chacarita es Mauro Navas. Exactamente. Claro. Esa es la explicación acotada y en tres líneas. Lo que acaba de decir Esteban es lo que sucede. Están a contrarreloj, no, pero los tiempos pasan y no creo que sea del agrado de Marcelo Fuentes tener que dar indicaciones a 30 metros o desde una platea, como puede llegar a ser el caso del lunes en Almagro, que si bien están cerca, no es lo mismo estar ahí abajo en el corralito gritándole a los jugadores que gritándole al ayudante de campo o vía telefónica dando indicaciones y armando los cambios. Sí, porque la boca de vestuario, si no, es ahí al lado de la cancha en Almagro, así que sería lo mismo. Sí, pero o sea, no tiene ingreso, va a tener que estar en la platea. Hacemos punto y aparte, quedó bastante claro, me parece, el asunto más desarrollado va a estar en la página de internet, en la web de Identidad Funebrera, www.identidadfunebrera.com.ar, porque toda esta explicación será posteada una vez finalizado el programa. Exactamente. Nos metemos en breve con las vías de comunicación, pasamos ahora a la información que recaudaste en la Asociación del Fútbol Argentino respecto a horarios, bien, días que va a tener Chacarita de aquí hasta la sexta fecha. Perfecto. La cuarta fecha, como sabemos, lunes 30 de agosto, 21 horas, frente al Dosivi, quien va a ser el árbitro va a ser Flavio Márquez. ¿Eh? ¿Quién es? Sí. Debutó el año pasado. Exactamente, en la categoría. Es nuevo, es relativamente nuevo, no es un técnico con mucha experiencia en el Nacional B. Así que Flavio Márquez será el árbitro de Chacarita Aldosivi. Físicamente me hace acordar, ¿se acuerdan de Claudio Martín? ¿Quién? Claudio Martín. No, pero ¿quién? ¿Este Márquez? Flavio Márquez, exactamente. Me hace acordar físicamente a Claudio Martín, un tipo muy grandote, no tengo la altura exactamente, pero es un tipo muy grandote, no solamente alto, sino también ancho de espalda. Físicamente tiene un aire, sí, Claudio Martín. ¿Dirige igual de mal, no? No tengo las referencias de que tenía de Claudio Martín. Que pasa el esperemos que no. O sea, sepamos, sí, que debutó el año pasado en la categoría. Relativamente nuevito para la categoría. Quinta fecha. Chacarita visitará a Defensa y Justicia. A ver. Sábado 4 de por septiembre, fin. 15 y 30 horas. Por fin, un sábado. Señores, aplausos, por favor. La fecha. Quinta fecha, Chacarita visita Defensa y Justicia, sábado 4 de septiembre, 15 y 30 horas. Recordemos que, primero, Chacarita sale de la televisación, por una fecha. Claro. Por una fecha. Sí, fíjese esto. Sí. Lo asesoramos cuando vayamos a Florencio Varela. La cancha de Defensa y Justicia no tiene luz. Exactamente. Y además Ferro juega en San Juan. Por eso, juega el lunes, bueno, en San Juan. Acá tengo los televisados. Ahí están los por qué. Los por qué. El sábado a la tarde. Les digo los televisados. Patronato y Rosario Central, obviamente Central, televisado 19 así horas. Están todos los partidos, ¿no? Los 38 y parece partidos. Que sí, tiene arreglado ahora, casi todos. Digámosle más o menos que empieza a jugar un poquito mejor, porque la verdad es un bodrio. Sí. Central va a ser. Le está costando muchísimo. Central va a ser para TIC, como es un lugar llamado Notting Hill para Cine Gal, que lo dan cada dos horas. Sí. Termina la película y vuelve a empezar, bueno, lo dan todos los días. Así va a ser Central. El otro televisado, como decía Damián Bruni, San Martín de San Juan recibe a Ferro el lunes 6 de septiembre a las 21 horas. El otro televisado es el jueves 2 de septiembre, 21 horas, Almirante Brown recibiendo a Deportivo Merlo. Oh. Si se quiere decir una especie de clásico en el oeste. Recordemos, Chacarita, sábado 4 de septiembre, 15 y 30 horas, visita a Defensa y Justicia. Obviamente, Identidad Funebrera, 3 horas de transmisión para todo el pueblo funebrero. Y tengo la sexta fecha. A ver, apa. Recién dije, por una fecha Chacarita no va televisado. Okay. La sexta, volvemos a la TV. Ahí vinimos nosotros, el jueves. Muy bien, Bruni. Estuvo nafo usted también, me parece. ¿Le pegué en serio? Jueves 9 de septiembre, 21 horas, Cancha de Almagro, Chacarita recibe a Almirante Brón. Me gusta, partidazo. Me gusta, porque aparte después jueves, 9 de la noche salimos de ahí, ¿sabe qué? No, sí, bueno, eso está acá. Vamos eso a dormir, después, obviamente. Por eso, al otro día, día laboral. Si quiere, después lo arreglamos con su amigo D'Angelo, a ver si vamos para la zona sur. Una salita por tempo, le dice usted. Por eso. Así que, jueves, abriendo la sexta fecha, 21 horas, Chacarita en Almagro recibe a Almirante Brón. Los otros televisados, el viernes 10 a las 21 horas, Atlético de Rafaela, Rosario Central. Acá hay algo para rescatar. Atlético de Rafaela había solicitado ser transmitido los días viernes. ¿Sí? Por TV. Bueno, tengo entendido que en la primera B Nacional el año pasado, San Martín de San Juan jugaba los domingos a las 10 de la noche de local. Bueno, Rafaela ha solicitado jugar los viernes, a igual que Unión. Unión también pidió jugar los viernes por la noche. Ahí están, dos televisados nada más, tengo yo agendado acá. Bien. Chacarita y Atlético de Rafaela. Tengo algo más dando vuelta sobre AFA y algo que lo mencioné. Si quieren, se los digo más adelante. Le decimos a la gente que, como Ezequiel Ragone tiene mucha información, vamos hasta 21:45, es así, ¿no? Nos estiramos media hora más porque estamos con mucha información. Estoy muy informado. Y para que no pase lo de los programas anteriores y que nos quedamos muy cortos de tiempo, aprovechamos. Nos estiramos media hora más y le brindamos toda la información. Vamos. Usted siempre se queda corto, me dijeron, Ragone. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? No, por favor. Es mala información, mala fuente. Algo había dicho cuando presenté sobre Chacarita y Newell's Old Boys. Sí. ¿Cuál es la situación? ¿Juegan ahora el fin de semana o no? No, lamentablemente. Ah, recordemos el plantel de primera división. Los jugadores que no viajaron a Jujuy juegan mañana frente a Arsenal de Sarandí, un partido amistoso. Bien, vamos. Ahí está, situación, Chacarita, Newell's Old Boys, con el pase de Insaurralde. Se fue a Boca, pero Chacarita tiene un porcentaje, derecho de formación. La noticia que manejo yo es la siguiente. Hoy vencía el plazo para que Newell's regularizara la situación con Chacarita. Sí. De no ser así, Chacarita, a pesar del pedido de don Julio Grondona, que le dijo, no hagas nada, esperemos que arreglemos, no hagas cosas raras. Si hoy Newell's Old Boys no arreglaba la situación, hoy estuvieron reunidos los dos presidentes, tanto de Newell's como de Chacarita, si no arreglaban la situación, Chacarita iba a pedir la pérdida de puntos de Newell's Old Boys. ¿Eh? ¿De la totalidad que sumó ahora en primera edición o de lo que viene? La quita de puntos. Ah. ¿Qué cantidad? No se sabe. Pueden ser 3, pueden ser 6 o a lo que hasta ahora... Esa Chacarita viene de un largo trabajo también así judicial con el pase de Pablo Aguilar. De hecho, el jugador que hoy está en Chacarita... Terminó quedando libre, jugó en Tiro Federal, volvió aquí a Chacarita. Por eso. Y ya no recuerdo exacto cómo son las palabras, cómo es el escrito, en cuanto al 10% de esa futura venta que se había firmado cuando Pablo Aguilar fue traspasado a Newell's Old Boys. Claro, queda libre en aquel momento y, también digámoslo, está publicado en la página del club, pero también digámoslo, Pablo Aguilar vuelve a Chacarita este torneo y arregló. En caso de una futura venta, ese 10% que jamás cobró Chacarita lo van a hacer. Lo va a cobrar ahora. Bien. Un gesto únicamente de Pablo Aguilar, ¿eh? Sí. ¿Algo más, Ragone, por ahí? No, eso. Vamos a ver cómo terminó. Yo me vine para el programa. Todavía estaban en reunión de comité ejecutivo. Grondona, pedido exclusivo que no haga nada Chacarita. Pero Chacarita, hasta aquí llegó. Si hoy no había una solución de parte de la gente de Newell's, iba a pedir la quita de puntos para Newell's. Que por más que Newell's, de acá a una semana, de acá a 10 días, de acá a un mes, abonar esa deuda, la quita de puntos no se vuelve para atrás y va a estar. Vamos a ver qué pasa. Mañana seguramente algo más vamos a tener de información desarrollándola en el blog, pero aparentemente Chacarita pediría la quita de puntos de Newell's si no hay acuerdo hoy mismo. Bien, bien, Ragone. Seguimos, si me permite, hacemos un corte. Una nueva tanda en Identidad Funebrera. Previo a la tanda, las vías de comunicación para que vos te puedas comunicar con nosotros. Gracias a todos los llamados que estamos recibiendo. Y volvemos con más. En esta oportunidad vas a tener todo lo que fue la vida social del fin de semana a lo largo de este fin de semana último, en el que tuvimos inferiores no, pero hay novedades de inferiores. También tenemos el futsal y las infantiles de la Asociación del Fútbol Argentino. Dale. Seguí disfrutando la noche de la radio. Tu opinión nos interesa. Después de la señal, Estamos esperando tu llamado. Gracias. Comunicate con la radio al 4856-8819, repito, 4856-8819, el teléfono de la radio. Mandanos un SMS al escribiendo a Chaca, espacio tu mensaje al 1919, nuestro nuevo sitio web, ¿sí? No tenemos más el blog, delo por descartado, ahora entre a www.identidadfunebrera.com. .ar, ¿sí? A partir de hoy, www.identidadfunebrera.com.ar. Nuestro Facebook, Identidad Funebrera, lo tipeás en el buscador, nos encontrás, te haces amigo y tenés toda la info del funebrero. En Twitter, Identidad 1300, ¿sí? Nos buscás ahí también al instante toda la información. Y el mail, identidadfunebrera@radioidentidad.com.ar. Identidad Funebrera, el sello de tu pasión. Bien, seguimos con más Identidad Funebrera en el aire de AM 1300 Radio Identidad. Nos metemos en lo que fue la vida institucional, las actividades amateur que tiene el club, las otras disciplinas. Un saludo entrando en esta parte para Guillermo Lococo, que siempre nos está escuchando, siempre los partidos del futsal nos encontramos. Creo que somos los únicos dos que vamos a todos los partidos del futsal. Se encuentra. Y siempre nos encontramos, bueno, hablamos y es un fiel oyente de Identidad Funebrera, así como él lo es. Toda la gente que es allegada al futsal, los padres, todos siempre tenemos de los mejores comentarios, por eso es que ahora vamos a repasar los resultados de las divisiones inferiores del futsal, de la primera división, de la tercera división y también los resultados infantiles de la Asociación del Fútbol Argentino que se enfrentaron a Tigre. El futsal se enfrentó en todas sus categorías al Porvenir. Tiramos los resultados y nos metemos desmenuzando también el partido en el cual estuvimos presentes. Bien, las inferiores del futsal fue bastante positivo. El balance, Chacarita venció en 3 encuentros, empató en 1 y cayó en el restante. La cuarta división ganó 8-3, la quinta división ganó 12-4, la sexta división perdió 5-2 y la séptima división ganó 5-5 y la octava división ganó 3-0. Estas las inferiores del futsal. En la primera, gran victoria del equipo de Ariel Carta, contundente, 13-3 frente al Porvenir. La verdad que una gran actuación, ya lo vas a desarrollar vos. El dato de color es que los dos arqueros de Chacarita, tanto el Mono Comesaña como Juan Manuel Evers, hicieron un gol cada uno. Sí, ¿eh? A Juan Manuel Evers, si nos está escuchando, le mandamos un saludo. Cada día más se parece a Nicolás Tauer. ¿Sí? O sea, ¿por lo que ataja o por...? Por lo que ataja, ataja muy bien. Ah, sí. Y, pero también es pelado, ah, ¿sí? Ataja con el buzo gris. Ah, mire usted. Así que igualito. Igual. Bien, pero bueno, este goleador, marca gol. Este goleador, bien, está bien. Déjame también destacar la actuación del arquero del Mono Comesaña. Realmente uno de los mejores arqueros de la divisional. Que ahora está marcando goles habitualmente también, y la verdad que ataja muy, pero muy bien. En el partido frente al Porvenir, Chacarita en algún momento se dejó estar, sabiéndose ya ganador, y tapó varios mano a mano, en algún momento tapó mano a mano, salió a jugar, asistió a sus compañeros para que marquen el gol. El Mono Comesaña está atravesando un muy buen momento también, uh-huh. Y así como todo el equipo Ariel Carta, que ya son 6 partidos que vienen en racha, que le está peleando mano a mano al Boys, que seguramente se va a definir en el partido entre ellos, en el cual Olubes va a tener que jugar en el Club Almo Fuerte. Esperemos que Chacarita lo pueda vencer, se meta en los playoffs y por lo menos ese premio a este equipo que realmente le pone el lomo a esta situación, que lo hacen todo a fuerza de voluntad y sacrificio a pulmón, se puedan meter, aunque sean los playoffs, y meterse quizás con el gran premio de jugar la primera división de la Asociación del Fútbol Argentino en el futsal, recordando, porque si no me olvido, y ya seguimos con el desarrollo de la información, de que el día domingo va a estar el evento del futsal, grande, jugando contra las glorias del club, entre Alex Rodríguez, Luis Maraboto, Daniel Leani, también va a estar Marcelo Pilo, Paco Prado y Hernán Pajés. Y no me quiero olvidar de nadie, pero me voy a olvidar, muchas de las glorias del club van a estar participando en el evento, el cual va a servir para que ellos recauden fondos, para poder abastecerse en los viajes y también poder meterse, si se puede, en un torneo que se va a jugar el mes que viene. En el Chacarita ese fin de semana va a tener libre la fecha, se va a jugar en Pinamar y va a ser un muy buen torneo que va a jerarquizar al futsal funebrero, que esperemos también estar ahí en Pinamar ahorrando los pesos a partir de ahora y poder meternos también con el futsal en Pinamar para seguirle la cobertura, porque como nosotros siempre decimos, si nosotros no vamos hasta Jujuy a seguir al de primera, ¿por qué no nos vamos a ir hasta Pinamar en este caso a seguir al futsal si lo que sigue jugando es la tricolor? Obviamente. Mientras esté la tricolor hay que estar viajando también. Me prendo, yo me prendo, Pinamar me prendo. Bueno, hay que ahorrar, basta de salidas, comprarse cosas y demás. Próximo fin de semana, el sábado, tira completa del futsal, va a estar jugando frente al UAI. Urquiza, en la localidad de Ituzaingó. Sí. ¿Sabe qué me dijeron? ¿Qué le dijeron por ahí? Que en el partido del futsal había gente que no va siempre, ¿sí? Que se prende ahora en las buenas. Me la tiraron por ahí. ¡Apa! Yo no digo nada. Okay. Yo sé que por mí no se lo dijeron porque yo estoy ahí firme hace un año atrás. No. Seguramente no lo decía por usted porque es casi amigo de todos los jugadores, de Ariel Carta también, del Mono. Pero me dijeron que había gente que no está siempre, que ahora que las cosas vienen bien... Aparece. Exactamente. Y bueno, ¿qué le vamos? Seguimos desarrollando esta victoria de Chacarita por 3-3. Los goles fueron anotados por Esteban Spampinato en 3 oportunidades, Federico Paraboni en 3 también oportunidades, el Mono Comesaña, como dijimos, marcó un gol, Martín García, Guillermo Piñeiro, Agustín Ledesma también convirtieron en un gol, al igual que Juan Manuel Evers, y Pablo Gutiérrez convirtió 2 tantos. La tercera división perdió 4-3, los dirigidos por Eduardo Rivero cayeron 4-3 ante el similar del Porvenir en la última jugada. Sí. Una contra mal administrada, la perdió Chagarita, contra letal, gol y del Porvenir, y perdió así el encuentro. Como dijimos recién, recordemos, la próxima fecha, tanto para las inferiores como para la primera y la tercera, se disputarán en el predio que tiene la UAI, en este caso UAI Urquiza, en Ituzaingó, en la calle Lavalle, esquina Ratti, así que van a venir para los pagos. Los voy a recibir. Para los pagos, ¿verdad? Para mis pagos, los voy a recibir con algo. Vamos, me imagino, a ver. Que después del partido, no, para la casa de un tal Ragone que me contaron, sí, por ahí. Sí, antes, durante y después, no hay problema. No, durante no, durante estamos bien. No, bueno, durante vamos a ir. La previa, si traen alguna tirita de asado, se prende un fuego. Opa, mira vos. Algo siempre hay. La primera y la tercera, la primera a partir de las 21 y 30 horas. La tercera, antes del partido de la primera, a las 20 y 30 horas, van a estar disputando sus partidos. Y la jornada de las inferiores arranca a partir de las 14 horas, con la octava división. Empieza la jornada de futsal el próximo sábado en la localidad de Ituzaingó. Pasamos así al fútbol de infantiles de la Asociación del Fútbol Argentino. El fin de semana Chacarita se enfrentó en el clásico frente a Tigre y fue parejo. Fue una victoria, una derrota y un empate. En la categoría 97 Chacarita ganó por 3-1 frente a Tigre. En la categoría 98 igualaron 2-2. Y en la categoría 99 Tigre ganó por 1-0 a Chacarita. Déjame recordar algo institucional y amateur. Vos recién lo mencionabas a Guillermo Lococo. Vamos a recordar que los días miércoles Guillermo está dando clases de ajedrez en la sede del club. Las clases son los días miércoles en el sector de la confitería. Los horarios son para niños de 19 a 20 horas y para adultos de 20 a 21 horas. El costo es promocional, los socios 15 pesos por mes, los no socios 25 pesos por mes. Dos clases son sin cargo, es a nivel inicial y principiante. El teléfono de contacto es 15-66-24-0723, 15-66-24-0723, comuníquense con Guillermo Lococo para quienes quieran aprender y les guste el deporte de ajedrez. Está muy bueno en la sede, en el sector de confitería del club. Hasta ahí un poquito lo institucional y actividades amateurs que tiene Chacarita desarrollando día a día. Está bueno para aprender a comer damas, ¿no? Y sí, con el rey, con el alfil, con el peón, con el caballito. Con el caballito de guerra, hay que comer una de mil. Siempre igual, mi amigo. Qué bárbaro. Bien, señores, hacemos una nueva cortina, ponemos. Estamos tratando de meter alguna voz más en el aire de M1300 Radio Identidad. Entendemos que la gran mayoría de los protagonistas por estas horas están cenando seguramente en sus casas. Nosotros estamos haciendo el programa de radio para llevarle la mejor información al pueblo funebrero, como ya es habitual. Así que esperemos que alguno atienda, se cope, salga al aire como ya lo hizo Leandro Benítez y podamos desmenuzar un poco más la vida institucional del funebrero. Dale. Identidad Funebrera, el sello de tu pasión. ¿A dónde estoy? No sé lo que pasó, perdí la dirección. Nada que hacer, nada que hablar. Nos lava la cabeza para no pensar. Sí, movemos ahora para ver lo que hay. Bien, últimos 15 minutos en el aire de M1300 Radio Identidad. Somos Identidad Funebrera y de aquí al final empezamos a desarrollar todo lo que viviste en el aire hoy por hoy, que tuviste hoy en el aire de M1300 Radio Identidad. Comenzamos con lo de empate en Jujuy 1-1 frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0-0, perdón, lo dije como tres veces, mensaje por medio me lo avisaron. Empató 0-0 Chacarita en Jujuy, en la tacita del Plata, en el estadio 23 de agosto, en el día en que se festejaron 198 años del éxodo jujeño. Chacarita igualó 0-0 en un partido en que se mereció un poco más el conjunto de Marcelo Fuentes. No sé si se mereció, pero sí tendría que haber intentado algo más para traerse los tres puntos. Bien lo marcaba Leandro Benítez, siendo autocrítico y diciendo, para mí perdimos dos puntos. Sí, la verdad que bastante sincero. Me gustó la declaración de Leandro reconociendo, sí, que se habían perdido dos puntos, porque sí, yo creo que estaba para ir a buscar el partido, más teniendo en cuenta, como decíamos, ¿no?, la expulsión de Gustavo Balborín. se pudo haber dibujado un poquito más. Se fue a buscar, tal vez faltó un poquito más, no sé si picardía fue la palabra que yo le dije a Leandro Benítez, me dijo no sé si picardía, puede ser, no sé si es la palabra correcta, pero sí, le faltó un poquito más para ir a buscar el partido, para llevarse 3 puntos que serían vitales, que serían muy buenos y que lo hubiera tenido en Chacarita ahora puntero junto a Boca Unidos de Corrientes. Tengo algo más de AFA. ¡Otra vez! ¡Muy bien, Ragón! ¿Cómo está, ¿Cómo está, A ver, el número verde de AFA. Le decíamos a la gente que ese está menos cuarto porque... Porque... cargadísimo. ¿Cómo está? Vieron que el año pasado... Menos mal que vino, porque si no... Sí, si no... No había teléfono, línea, acabaste, Ragón, Papá. Mamadera, hay una nueva disponibilidad, una normativa, para llamarlo de alguna manera, sobre el orden y la puntualidad en los partidos para todas las categorías del fútbol argentino. Vamos a hablar de lo que respecta también a Chacarita. Es que si no se respeta el horario puntual que dice, si el partido tiene que arrancar, por ejemplo, el lunes Chacarita frente al Aldo Civi, 21 horas, y el partido no arranca a esa hora, será expulsado el técnico o quien lo reemplace y una posterior suspensión. ¿Por qué el técnico? Porque es la persona que está a cargo del plantel durante el partido. Igual, ¿y suspensión de qué tipo? Podría ser con fechas. Hacia el técnico. Claro, una expulsión del árbitro hacia el técnico. Ya sea al inicio del partido o al inicio del segundo periodo. Así que atenti, sobre todo los técnicos. Ya le digo que lo veo con poco futuro a esa disposición. El año pasado se hizo lo mismo. ¿Sí? El año pasado se había implementado... En primera división, cuando comienza el fútbol para todos, ¿sí? Implementa Canal 7. El relojito. El relojito del entretiempo. ¿Por qué? Porque si no había multas, pero en aquel momento me acuerdo que eran multas económicas. Bueno, a los clubes. Claro. Por no comenzar el partido, ya sea el partido del primer tiempo o el segundo, por no comenzarlo a tiempo, exactamente, había multas económicas. Hoy serán multas, de esta manera serán expulsiones o suspensiones a los técnicos. Es una buena medida, esperemos que en algún momento se empiece a... Por ahí en el fútbol de ascenso no pasa tanto que se demoren, pero... El entretiempo nuestro. No, bueno. El cronómetro, la gavira. Ayer 25 minutos. A nosotros nos perjudica, Y a ver, no seamos egoístas, la gente también, a ver, ¿sí? No, el lunes que viene, ¿sí? Con Aldo Civi. 21 horas. El partido termina tarde, termina 11 y media de la noche. Ya Desde el vamos termina 11 y media, más los retrasos que hay que tener. Siempre se calcula que un partido que te tendría que llevar 2 horas, terminan 3. Bueno, recordemos el imprevisto que hubo cuando debutó Chacarita en Tiro Federal, bueno, 20 minutos. Era un factor externo. Eso claro. Es un factor externo, pero ya tenés el aliciente, que si arranca la 21... termina cerca de las 11:30, si hay alguna demora, más todavía. Así que ahí está. Igual, así todo, fue un factor externo, como decís vos, Damián. Pero, quién sabe qué hizo, tal vez algo mal la dirigencia o la gente de Tiro Federal para que el partido empezara tarde. Porque, viendo la organización, la desastrosa organización que tuvo la gente de Tiro Federal, en la parte de prensa, para con los utileros de Chacarita. Yo vi un utilero 5 minutos antes de empezar el partido, corriendo con 2 o 3 pelotas, yendo de un lado al otro porque no podía entrar, porque tenía que dar la vuelta, por acá, por allá. Sí, hay que decir que en el interior nos estamos llevando no gratas sorpresas, porque en Tiro, las cabinas, un nivel deplorable, un equipo que supo estar en primera división, está bien, jugaba de local en la cancha de Newell's. Ayer en Jujuy, unas cabinas sin techo prácticamente. Sí, sí. Te agarra la lluvia, no sé qué hacemos. No, sí. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Si cumplen ahora o no los técnicos en esto de la charla. Para contarle a la gente, ¿vieron las cabinas telefónicas del locutorio? Ahí están, esas son las cabinas que hay en el Estadio 23 de Agosto de Gimnasia y Grima de Jujuy. Miren ustedes, ahí está. Así, tal cual se lo cuento, tal cual. Qué suerte, esperemos que... bueno, es un estadio que se está remodelando para la Copa América, que ayer inauguró las luces, el sistema lumínico, pero bueno, ahí está. Si los técnicos a partir de esta fecha no cumplen con el tiempo pautado, 15:30, 17:20, 14 horas, 14:10 horas, 2020, la hora que esté fijada desde AFA, van a ser expulsados con una posterior suspensión. Sí, veremos de qué índole es la suspensión. Veremos si es por fecha, por un determinado tiempo, si es la prohibición de ingresar al banco de suplentes. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero desde AFA se están poniendo a trabajar en cosas que la verdad no son fáciles de controlar. Hay entretiempo, como decíamos hace un ratito, que duran no menos de 20 minutos. Vamos a ver si los técnicos se ponen un poquito las pilas en ese sentido. ¿Cómo están corriendo la gente de producción? Están todos comiendo. Están todos comiendo. Y los que no están escuchando la radio están cenando. Y no, para cómo Tinelli, así que tenemos toda la de perder. Metiéndonos un poco más en lo que es la vida institucional del club, apoyemos el próximo domingo en el club 17 de agosto al futsal, a la primera división, en el evento que van a realizar ante las glorias del club. Se va a estar jugando un partido de 20 minutos, el valor de la entrada es de 10 pesos. Se van a estar sorteando indumentaria oficial de Chacarita, indumentaria del futsal. Va a haber además otros sorteos, diferentes rifas, en la cual la gente que se acerque va a poder seguramente llevarse algún premio para su casa, siempre con el tricolor, con los colores del tricolor. Un plantel de primera división que del futsal que viene bien, pero viene encaminado, sí. Así como esperemos, o así también como es la primera división de Chacarita a nivel profesional. No solo el evento en sí, sino también es un reconocimiento para las glorias, sí. Que lo vuelvan a convocar para algún evento relacionado con Chacarita, eso le hace bien a los ex jugadores de Chacarita, que a veces, no solo de Chacarita, sino del fútbol en general, son olvidados. Sí, hablando de glorias, atendemos el teléfono, porque quizás hay una futura gloria en el funebrero. Quizás es uno de los sueños de él, por eso se lo vamos a preguntar. Le damos las buenas noches a Pablo Aguilar. Pablo, buenas noches, agradecerte por el contacto. ¿Qué tal, buenas noches? ¿Cómo le va? Bien, bien, Pablo. Bien, estamos aquí hablando un poco del evento del futsal, todo, que se juega contra las glorias funebreras. ¿Vos vas camino a eso? ¿Apuntás a eso en esta carrera para el funebrero? Y bueno, ojalá que falte mucho para eso, pero bueno, ojalá que lo pueda lograr. Siguiendo con este tema también, preguntarte cómo vos ves justamente al club en esta vuelta que viniste. ¿Lo ves algo cambiado en relación a tu primera etapa? Sí, la verdad que lo veo un poco ordenado aquí en el comienzo de esta dirigencia cuando me tocó irme. Y creo que a principio estamos viendo las cosas que el club va logrando, ¿no? Todos estamos esperando hacernos fuerte de local, pero en nuestra cancha. Y bueno, a poquitito los frutos se van dando y esperando la localidad, que es lo que más por ahí, no a todos los hinchas les interesa, sí les interesa tener la cancha, pero no solamente el club, sino que bueno, el club tiene como muchas opciones más de deporte y sé que Chacarita lo sigue teniendo a este deporte. Sí, Pablo, bueno, ahora sí te meto en el partido de ayer en Jujuy. Preguntarte vos cómo lo viste. Ya dialogamos con tu colega, con el lateral izquierdo del equipo, el cual nos decía que para él Chacarita perdió 2 puntos. ¿Vos lo viste de esa manera? Sí, la verdad que todos nos fuimos con esa sensación de que no es que podríamos hacer algo más, como hicimos todo lo posible como para ganarlo. Eso es lo que nos llena de satisfacción porque dejamos en todos los partidos lo que mayor podemos hacer. Y sí, también en nuestras caras se vio que nos fuimos un poco tristes, porque si lográbamos esos 3 puntos iba a ser muy importante para nosotros, más en una cancha que va a ser muy difícil para muchos equipos. Y más que como se dio el partido anoche, un partido duro, trabado en el primer tiempo, pero después de haber tenido un hombre de más, por ahí las situaciones las tuvimos y bueno, no pudimos concretar. Pero creo que la amargura fue por no habernos traído 2 puntos más. ¿Cómo ves vos tus 3 primeros partidos? Nosotros destacábamos mucho la actuación de la defensa en lo que nos parece que las 3 líneas que propone Fuentes es la línea que más evoluciona con el correr de los partidos. ¿Vos lo ves así? ¿Cómo ves tu actuación particular? No, mira, la verdad que el análisis que hacemos es grupal y obviamente que uno personalmente cuando termina el partido y logra que el arco quede en cero, se llena de satisfacción. En tres partidos que no hayan hecho un gol, a los defensores, a los volantes, a los delanteros, eso nos tiene que llenar de orgullo porque somos todos los que arrancamos a defender la pelota. Pero bueno, se hace por ahí un poco más visible en los defensores porque somos los encargados de mantener eso, si bien nosotros también tenemos que tener protección y salir a los laterales por afuera. Y la verdad que de a poquitito creo que nos vamos conociendo, porque bueno, con Sánchez y bueno, y William también nos conocíamos hace poquitito porque se sumaron hace como un mes, y ponerte a pensar que hace ya tres fechas que estamos jugando juntos, entonces como que fue todo muy rápido. Nos conocimos casi jugando directamente con el campeonato. Por ahí uno no conoce las cualidades de otro. Cuando uno sale, cuando el otro sale, cuando uno le tiene que decir, uno ya lo va conociendo al compañero. Ya en estas fechas creo que si tenemos para seguir mejorando lo vamos a seguir haciendo, porque creo que dándole solidez defensiva al equipo, después las situaciones las tenemos. Anoche no pudimos concretar, pero contra Tiro concretamos, contra Unión también, y anoche las situaciones las tuvimos. Tuvimos dos o tres claras, que no entró ninguna de esas situaciones, pero creo que vamos de menor a mayor, y esto es lo bueno de saber de que podemos seguir mejorando el día a día. Pablo, Esteban te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Manuel. Mira, Pablo, yo por lo que vi, me pareció, puede ser que le haya faltado aprovechar ese hombre de más que tuvieron, tal vez esos 5 minutos del primer tiempo, donde dijeron, bueno, aquí vamos a buscarlo, porque echando a Valorín, Pablo Díaz, les daba a ustedes una ventaja importante. ¿Les faltó aprovechar ese hombre de más? Sí, no sé si los tenés esos 5 minutos, porque por ahí había sido un primer tiempo muy agitado, con bueno, mucho ida y vuelta, con muchos golpes, con muy trabado el partido el primer tiempo. Por ahí sí el segundo tiempo lo podríamos haber, ¿cómo te puedo decir? Aprovechado, pero bueno, no supimos hacerlo. Encontramos cuando manejamos un poco más la pelota, con la pelota sobre el piso. Creo que nos tenemos que hacer fuerte en eso, porque no nos podemos recriminar en la entrega ni en las ganas de ganarlo, porque eso siempre está. En los tres partidos que hemos jugado lo hemos hecho, entonces eso ya es como algo bueno del grupo para saber que eso nunca va a faltar. Lo que sí, tenemos que empezar a sumarle un poquito más de juego, y creo que logrando eso vamos a ser un equipo duro de vencer. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches, Ezequiel te saluda. ¿Crees que este punto es de los que se valoran al final del campeonato? Sí, yo creo que este punto va a servir siempre y cuando también ganemos de local. Todo se ve, ¿no?, de acá a varias fechas, porque uno hace el análisis después del partido y por ahí uno lo hace con mucha bronca y sabe que se pudo haber traído algo más. Pero creo que si el lunes al equipo que le toque salir y toque enfrentar a este Aldo Civi, que es un equipo duro que viene de ganar, y podemos lograr dejar los 3 puntos en casa, creo que va a servir mucho, porque nos vamos a encontrar en una posición muy buena. Tengo recién 4 fechas de campeonato, que sabemos que todo un año es muy largo, el campeonato recién comienza. La vorágine del fútbol que demuestra que ya las 3-4 fechas ya están pensando quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. Y por ahí tienen que saber entender que nos conocemos hace poco, que fue un plantel nuevo, que reconstruyó el técnico, que armó a su manera y a su gusto. Y bueno, de poquitito lo va a ir sacando lo mejor del grupo, como para poder armar lo que realmente quiere dentro de la cancha. Y nosotros somos los responsables de mostrarle adentro bueno, el campo de juego, para no fallar. Pablo, agradeciéndote la comunicación por el horario, seguramente estabas cenando. Te cierro la entrevista preguntándote qué diferencias vos notás en aquella primera B Nacional que vos disputaste cuando hacías los primeros pasos en Chacarita con la de ahora. ¿La ves mucho más competitiva? ¿Se juega mejor? ¿Se juega peor? Comenzando desde lo futbolístico, sí, se juega mucho mejor. A la vez se juega muy duro, porque nadie te regala nada, porque cada uno sabe que es un campeonato muy duro. Más creo que el de este año. Sí. Por la vuelta de Chacarita al Nacional B, por la vuelta de otros equipos que les ha tocado estar en Primera A y que lo hacen como más con mucho más nombre a esta categoría, y también sabiendo que hay muchas cosas en juego, que por ahí muchos equipos quieren aprovechar la situación en la que se encuentran, con el regreso a un patronato, con equipos como Boca Unido Corriente, como Gimnasia de Jujuy, que está muy fuerte en sus canchas, aprovechando la situación del clima, porque en la noche era una noche linda, estaba muy pesado, por ahí acá en Buenos Aires todavía no estaba muy acostumbrado al calor. Uh-huh. Y creo que muchos equipos se les va a hacer muy difícil jugar en esos lados. Y también hay muchos jugadores de mucha categoría. Anoche se vio jugadores de Jujuy que tienen muchos años en primera división. Entonces, desde hace 3 años, bueno, que me tocó irme a Newell's, lo viví el semestre pasado en Tiro Federal, que asimismo se hacía muy difícil, eran partidos que todos le ganaban a todos. Uh-huh. Y no había uno justo, que porque nosotros también nos tocó enfrentar a Quilmes, que ascendió, y no hubo gran diferencia porque nos ganaron sobre la hora por un tiro libre, que fue otras situaciones que había de por medio. Pero la verdad que es muy lindo el campeonato de Nacional B, mucho más competitivo, y a la vez la gente acompaña muchísimo más a la cancha porque los equipos que hay en la división. Bien, Pablo, te agradecemos nuevamente por la comunicación, agradecerte, y bueno, la mejor de la suerte para vos a nivel individual y también para todo el plantel. Esperemos que sea con gloria allá por finales de junio, cuando esperemos estemos festejando entre todos el ascenso a Primera División. Bueno, ojalá, muchísimas gracias, y bueno, de a poquitito ojalá podamos ir encontrando lo que todos queremos. Bien. Bien, ahí estaba Pablo Aguilar, buena noche para él. El lateral derecho del conjunto de Marcelo Fuentes estuvo en el aire de AM1300 Radio Identidad, como así también lo tuvo Leandro Benítez, el lateral izquierdo. Tuvimos a los dos laterales, lo apuntábamos como los jugadores que mayor evolución plantearon en estos 3 partidos. Nosotros nos despedimos, 1 hora y media estuvimos al aire, te brindamos la mejor información, tuviste todo, los detalles, los pormenores, si te perdiste algo, lo vas a tener a partir de mañana todo posteado en el blog, porque va a estar el programa y también desmenuzado en mano escrito en la página en www.identidadfunebrera.com.ar. Me acompañaron a mi derecha Ezequiel Ragone, que estuvo intratable con la información de la Asociación de Fútbol Argentino, Esteban Mesa, que me ayudó a desmenuzar el partido, el empate de ayer por la noche. También hablamos del futsal, váyase el domingo al 17 de agosto para ver también a las glorias. En la operación técnica estuvo Germán Aural, en la producción como siempre, en gran nivel también, Damián Pelequia, casi tan bien como Ezequiel Ragone estuvo esta noche. Nos vemos el próximo lunes en el aire de M1300 Radio Identidad a partir de las 21 en el estadio del Club Atlético Almagro. Chacarita va a recibir al Docibi de Mar del Plata, esperemos que sea con gloria. Gente, pueblo funebrero, hasta el lunes nos vemos, también el martes te seguirás con la mejor información, seguinos por el blog www.identidadfunebrera.com.ar. Gracias por estar, te veo el lunes, chau. El sello de tu pasión. En el 1300 de su dial, con la presencia de nuestros artistas, transmitimos a nuestros hijos el amor y el valor de nuestro ser nacional. Quisiera quererte, pero te quiero.